El próximo sábado 24 de octubre a las 12 horas en la ciudad de Aguere. Manifestación nacional por la descolonización e independencia de Canarias. Desde la plaza del Ayuntamiento de La Laguna hasta la plaza de La Milagrosa. Lleva tu bandera tricolor. Te esperamos. Con el grito de Aituca Tanaja comienza Ay Cámara Gá. Un espacio de libertad, esa que nos han robado durante 500 años de colonización y capitalismo. Desde Seró. Desde Benaguare. Desde Chinet. Desde Tamarán. Desde Titerroigacat. Desde Herbani. Desde Gomera. Bregando por una Canarias libre y socialista. Ay Cámara Gá. Sean bienvenidos a esta mesa abierta de debate. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros mediante los teléfonos 922 26 58 54 o en el 922 25 90 11. Puedes escucharnos en nuestras sintonías para toda Canarias o en nuestra página web www.aitidenradio.net. Comenzamos Ay Cámara Gá para todas Canarias y el resto del mundo. Ay Cámara Gá y tu agua. Unánimes corazones dirán en fiestas amenas, un nublo pegado a Icod, un teide junto a Tejeda, un timanfaya en La Palma, un salmor en La Gomera y una bandera canaria con siete verdes estrellas iluminando a la patria y a Cuba y a Venezuela. Recompensa digna y justa a tan larga y ardua espera. Mis hermanos de Aguañac, brindemos por esa meta. Canarias libre, Canarias, tu gloria, la independencia. Y comenzamos este capítulo número 5 de Ay Cámara Gá. En esta segunda temporada que ya llevamos un mes y pico y vamos, a mí se me ha pasado en nada. Como todas las noches tenemos la voz de nuestra mujer, de Rosa. Buenas noches. Buenas noches, qué paternalista eres, Fran. Yo mucho, además contigo también tenemos la voz de Dailo. Buenas noches. Hoy también tenemos, como siempre, detrás de la luna, de este espejo que tenemos aquí, de este cristal que tenemos aquí, a José. También le digo yo hola por él y me escuchan a mí, a Fran Medina. Y como todos los programas, les recordamos todas nuestras frecuencias. Tienen la 107.4 para el norte de Tenerife y el este de La Palma. La 107.0 si estás en Santa Cruz de Tenerife. La 104.0 si estás en La Laguna, en la zona centro. En la 93.4 en el Valle de Güímar y en el sur de Santa Cruz de Tenerife. Y la 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y la zona centro de la isla hermana de Tamarán. Y no se olviden de la 96.5 para el sur de la isla de Tenerife y La Gomera. Y si no te encuentras en ninguna de estas partes de nuestro paraíso canario, nos puedes escuchar a través de nuestra web www.aitidenradio.net. Hoy es una noche especial, bueno, es un día especial. 22 de octubre. 22 de octubre, muy cierto, Dailo. Día de la Bandera Nacional Canaria, aniversario, 45 años de la creación de la bandera tricolor con siete estrellas verdes. Sí, un aniversario, además, el 45, que a mí es un número que me gusta porque eso implica la suma que es 9, el 9 también es un número místico, en la cábala va muy bien. Hoy tenemos tanto que decir y yo creo que para irnos metiendo, para irnos calentando como hacen los deportistas cuando antes de entrenar, vamos a escuchar una de las canciones que todas las noches Dailos nos selecciona. Para mí es una canción que yo cada vez que la escucho se me ponen los pelos de punta. ¿Qué vamos a escuchar, Dailos? La raza vive de Taburiente. De Taburiente, pues venga adentro. Mi tierra siempre parió nobleza, donde moraba chamán, donde la raza fue fuerza, donde gritó tan azul, Bacaguare por su pie. La raza no se extinguió, aún vive en la nueva juventud, entre millares y el verso, en los pueblitos ocultos, donde no llega el progreso. Despierta pueblo, despierta, suelta las raíces y surca tu tierra. Unamos todas las islas y seamos surcos en la misma cuerda. Y entonces Canarias será el paraíso que tú y yo soñamos para nuestros hijos. No se extinguió y claro que vive dentro de nosotros, de ustedes y de todos aquellos que fueron y que lucharon por la construcción nacional de las islas. No, la verdad que tanto Francisco Trajano, que fue el poema que leí al principio, como esta canción de Taburiente, La raza vive, donde dice despierta pueblo, despierta, y sobre todo en la nueva juventud, que la nueva juventud tenga esas ganas de luchar, de despertar, de surcar tu tierra en la misma huerta, todos juntos. Ese concepto de... La tierra como forma de vida, de alimento. Y Canarias, entonces, ¿cuándo podremos hablar de paraíso? Cuando nuestras barreras, nuestras cadenas que nos atan, consigamos ser libres. Y eso de unir todas las islas, que tanto periódicos y medios de comunicación, si se les puede llamar así, están queriendo hacer, yo creo que ahí Taburiente te acertó. En unamos todas las islas, somos todos hermanos y todos juntos podremos hacer de estas islas el paraíso donde todos queremos vivir y queramos que nuestros hijos vivan. Como tú bien dices, Rosa, ese concepto, esa metáfora que es como para que uno se le pongan los pelos de punta. Somos surcos dentro de una misma huerta, dentro de un mismo sitio que tiene que dar su fruto. Que si lo hacemos por separado, pues no vamos a poder recoger nada, no va a ser una siembra, vamos a hacer hierbas malas o hierbas que no quieren en otros sitios. Pero que si todos queremos formar lo que es necesario formar, esta soberanía, esta autodeterminación y esta independencia que necesitamos, pues necesitamos una huerta arada, necesitamos una huerta abonada, necesitamos escoger la simiente perfecta para que el día de mañana el fruto sea único, sea el esperado. Claro, y tenemos que comer y alimentarnos bien para poder luchar. Porque cuando uno está desnutrido, no tiene que comer, no le quedan fuerzas. Entonces, si vemos, podemos buscarle mucho sentido a esta canción desde diferentes puntos de vista. Pero lo necesario para poder existir, para poder vivir, es la comida. Y entonces tendremos que ir haciendo surcos en nuestras huertas para que podamos tener ese alimento y esa Canarias libre que todos queremos. Y sobre todo, despertar, que el pueblo despierte de su letargo, que nos están adormeciendo desde medios de comunicación, televisiones, todo eso. Todo sumiendo al pueblo en un sueño, que la gente no salga a la calle, que la gente, incluso cuando lo están pisoteando, no haga nada. Es decir, los derechos laborales, cada vez vamos yendo hacia atrás en lo respecto a derechos laborales. Es decir, ahora mismo, con el tema de la crisis, lo que hacen los gobiernos es financiar a los bancos, que los causantes de la crisis. Vemos como ahora mismo hablan de subir los impuestos indirectos, que es decir, los que pagamos todos. Sí. Dijeron que lo de subir los impuestos a los ricos, dijeron que ni hablar, y lo que suben son los indirectos, que los pagamos todo. Que somos los que pagamos. Yo quería decir una cosa, lo del adormecimiento, que ya lo tratamos aquí en un programa anterior, en la temporada pasada, y que es cierto. O sea, somos muchas veces inconscientes del adormecimiento que tenemos por los medios de descomunicación, por los propios estamentos, por la propia administración pública, que nos hace llegar a decir, yo de qué me quejo, esa típica frase, y yo de qué me quejo, total. Soy de la clase media, estoy bien, vivo bien, me voy los fines de semana de fiestita, tengo dinero para las cervecitas, a veces estaré mejor o peor, pero no, después no tenemos, creemos que tenemos más de lo que realmente tenemos. Yo quiero hacer ahora un pequeño paréntesis, porque creo que estamos hablando de algo muy abstracto, o quizá no abstracto, demasiado amplio. Vamos a empezar, como decía Alicia en El País de las Maravillas, empezamos por el principio y cuando lleguemos al final acabamos. Para ello quisiera que Dailos nos hiciera un pequeño, una ubicación, una pequeña concatenación histórica de nuestras islas. Yo sé que es muy poco el tiempo, que tenemos unos 45 minutos para decirlo, pero creo que es algo interesante. Vamos a desarrollar un poco históricamente nuestra situación, de dónde venimos. No a la dónde vamos, pero sí podemos hablar dónde venimos. Pero eso en el colegio a mí me lo explicaban en una página, que era lo que daba Historia de Canarias. Vinieron los españoles, nosotros éramos analfabetos, no teníamos ni libros ni nada, andábamos con piedras y palos, y a partir de ahí somos un pueblo maravilloso, increíble, y que hemos evolucionado lo que otros han tardado miles de años. Esa era la misma página donde ponía como producto típico canario las ambrosías tirma, ¿no? Sí, era esa. Pues bueno, primero hay que empezar por decir dónde estamos, ¿no? En el norte de África. Somos un archipiélago norteafricano. Los primeros pobladores de Canarias eran población amazigh. poblaron después. De hecho, hay muchas teorías sobre cómo se produjo el poblamiento. Se han dicho muchas mentiras, como si, por ejemplo, digo, una clasificación como neolítico, obviamente, aquí no había metales. Pero bueno, durante el periodo en que estuvo la población amazí, el periodo precolonial, no hay que verlo como un único. Es decir, hubo una evolución histórica dentro de ese periodo, no tenemos la imagen de verlo como algo estático. Es decir, hablamos, por ejemplo, de la organización política guanche, cuando la que conocemos es la de los últimos momentos, la anterior, justo anterior a la conquista. Obviamente, los famosos nueve mencillatos no estuvieron durante los mil años. Sino claro, que fueron cambiando, ampliándose otras veces. A mí, con respecto a lo del neolítico, siempre me gusta decir, cuando te hacen esa crítica, ¿no? Un poco comparando a los amazigh de aquí, a los insulamazigh de las islas, perdón por la redundancia, los insulamazigh, cuando los comparan, pues prácticamente con recién llegados de la evolución del mono. Yo siempre les digo, es como si a ti hoy día te agarran y te meten dentro de una isla y ahí estás. Bueno, te agarran no, o te agarras tú solo y te marchas. Quizás es esa falta de conocimiento la que nos hace llevar, o la que hace esa desinformación. Además, querida, o sea, que se quiere dar un ejemplo, pues, mítica del aborigen o del indígena, mejor dicho, de las islas, ¿no? Y no sé si me hice un poco un rebujón, Dailo. Bueno, el tema va a parar mucho, pero es decir, también hay muchos tópicos, como el tema del taparrabos, que es totalmente falso, o la imagen esa de hombres en las cavernas, son imágenes falseadas de la población precolonial de Canarias, incluso también imágenes. Ahora mismo estamos viendo, ¿no?, como desde también algunos medios de comunicación, también se está ahora dando también una imagen falseada del norte de África. Dailo, ¿me explicas cómo en qué se diferencia el gen europeo de así que ahora mismo del africano? Es que ahora mismo salieron los estudios, ¿no?, de que en un medio de comunicación salió un gran descubrimiento ahora. Dijeron, como pusieron como gran noticia, que se juró que los aborígenes canarios, usan el término aborigen ahí, que tampoco es del todo correcto, eran de origen bereber. Primero, esto se sabe desde hace ya un montón de tiempo, esto se sabe. Segundo, no sé qué significa eso de origen bereber. Eran bereberes, eran amazigh. ¿Cuál es la diferencia entre bereber y amazigh para bereber, los que nos están escuchando? El bereber tiene una cierta condición peyorativa, ¿no? Tiene que decir como algo que, sí, en teorías, no sobre el origen del nombre, algunos identifican con bárbaro, otros con una especie de onomatopeya de que burlar, no sé cómo hablaba, entonces decían bárbaro, bárbaro, bárbaro. Pero bueno. Bereber. Sí, el bereber, que era el bárbaro, como pues en la actualidad se dice a lo mejor del moro y el árabe, o sea, es el mauro, es como ese rintintín. Pues eso, y mientras que amazigh es como se llaman ellos a sí mismos, esas poblaciones, ese amplio grupo de poblaciones. ¿Y qué significa amazigh, Dailo? Hombres libres. ¿Y pues, mujeres libres? Personas. Personas libres. Personas libres. Mujeres libres sería tamazigh. Tamazigh. Tamazigh sería mujer libre. Y bueno, nos quedamos ahí en ese momento de la historia en la cual llegan, que este estudio que decimos que es tan reciente, llegaron. Sí, llegaron y ¿qué hicieron aquí? La cosa es que ahora mismo se habla de que si el porcentaje de la de mitocondria actual en la población canaria, vamos a ver, es que no hay un gen amazigh, no hay un gen guanche tampoco. Es decir, había distintas poblaciones aquí, es decir, hay un grupo que decir que solo hay en Canarias, como U6B1, pero no todos los guanches en U6B1. Bueno, decir que la población amazigh era no solamente la de las islas, sino la que hay en el continente africano, era gente que se relacionaba mucho con otras poblaciones, con lo cual también es normal que el gen varíe, que el gen mute. No es, por ejemplo, pues como quizá otras culturas más cerradas, como conocemos pues la cultura esta de los europeos, de casarse entre hermanos y estas cosas, y no relacionarse con el resto de culturas. Pero eso, el norte de África siempre ha sido un lugar de trasiego, de poblaciones, entre el, por ejemplo, entre la orilla africana y la orilla europea del Mediterráneo, entre el comercio, el Sahel y todo ello. Es decir, siempre hay un trasiego de pueblos. No hay, es decir, no puedes identificar gen con cultura. Entonces, por ejemplo, entonces publica la provincia de que una barbaridad diciendo no sé qué porcentajes de genes bereberes, no sé qué porcentajes de genes europeos. No sé qué gen, no sé qué es el gen más, el gen bereber, el gen así, ni qué es el gen europeo, ni que hubiese un gen europeo. Y nos estamos allá. Entonces, aquí entonces estaríamos entrando en el peligroso terreno del racismo. Es decir, y aparte que precisamente la población amazí, genéticamente muchos no tienen diferencia con la población europea genéticamente. Es decir, no se puede identificar cultura con genética, con un gen y con raza, que el término también ya no es válido. Por cierto, para continuar con la historia, ¿por qué no invitamos a que todos vengan el próximo sábado a la manifestación? ¿Qué les parece si además lo hacemos con esta cuña tan maravillosa que de aquí, de Haití, en radio, pues que desde la semana pasada podemos escuchar en nuestras ondas? El próximo sábado, 24 de octubre, a las 12 horas, en la ciudad de Aguere. Manifestación nacional por la descolonización e independencia de Canarias. Desde la plaza del Ayuntamiento de La Laguna hasta la plaza de La Milagrosa. Lleva tu bandera tricolor. Te esperamos. Jesús Day, ¿lo serás tú? Bueno, continuamos aquí en Ahí Camaragá en este capítulo número 5 y estábamos hablando de un poco de la historia de nuestra nación, lo que daría para hablar bastantes programas. Bastantes programas. Ya por ejemplo, me extendí bastante con la historia precolonial y después nos quedamos ahí un montón de... Nos quedamos ahí en ese momento, la historia precolonial, la historia de los antiguos, como yo siempre lo he dicho, la historia de los antiguos, y vamos a continuar con la historia. Bueno, en el programa anterior ya hablamos un poco del tema cuando el famoso ese 12 de octubre, ¿no? El tema de cuando empieza, ¿no? A inicios de la Edad Moderna, todavía, ¿no? Aunque había todavía más de producción feudal, empieza ya todo el tema del mercantilismo y empieza una especie de expansión colonialista de las potencias europeas. De acuerdo, ¿no? Determinados intereses mercantiles y todo eso, y Canarias fuimos los primeros en caer bajo esa ola imperialista del siglo XV. Bueno, las islas fueron cayendo, pues según también su geografía, unas antes, unas después. ¿Cuánto duró ese proceso histórico de colonización? Pues aproximadamente un siglo, bueno, entre 1402, en las que llegan aquí los normandos, después, ¿no?, ese Gadifer Lasalle y Jean de Bettencourt, que después Jean de Bettencourt va y le rinde homenaje a Rinje Vallasallaje, al rey de Castilla. Bueno, dejando al otro, que suponía que el otro también era conquistador, pero parece que lo dejó de lado y se fue él y se hizo a sí mismo señor de las islas, consiguió el señorío y todo eso. Y se instala aquí, es decir, un régimen colonial. Es decir, no se extrae. El señorío tiene una serie de competencias que especiales, más propias de un señorío feudal francés que de un señorío feudal que era el propio de Castilla. Después, cuando se inicia la conquista realengo, también aparece una serie de particularidades fiscales, y allí también ya empiezan a otros intereses, no solo los directamente castellanos o españoles en Canarias, sino también ya los intereses de genoveses, flamencos y todo eso, y empieza todo el tema ya de los... El ciclo de los monocultivos, aunque ahora no se pone en cuestión a lo mejor el término monocultivo, sí había un cultivo preponderante, ¿no? En primer lugar fue la caña de azúcar. Sí, todo destinado a beneficio de mercaderes extranjeros, ¿no? Una serie de la exención de Canarias, ¿no? La excepcionalidad canaria al tema del monopolio de la casa de contratación. Lo que servía de Canarias era de trampolín para América. La corona de Castilla permitió aquí, por ejemplo, que Canarias estuviera fuera de ese monopolio, porque el interés principal de Canarias era precisamente eso, el trampolín hacia América. así las propias, tanto la oligarquía isleña como las propias autoridades coloniales se beneficiaban bastante de la práctica del contrabando. Y menos mal que no teníamos oro, porque entonces no hubiéramos escapado ninguno. Las islas se hubieran hundido buscando el oro, ¿no? Las hubieran llevado al nivel del mar. No sé si ahora están buscando, no sé si lo que quieren es buscar la montaña de Tindall es oro, yo qué sé, pues no sé. Sí. Están haciendo unos negocios allí con el tema un ese. Un poco trapichoso. O sea, las montañas de Canarias yo creo que sí tienen oro, Tevedo, Tindalla. Si nos ponemos a ver, yo creo que algo de oro tiene que haber por allí. No sé de qué tipo, pero... Y ya llegamos, por ejemplo, incluso al tema de los ingleses, ¿no? Que prácticamente ya con los inicios de eso, del todo el capitalismo y todo eso, Canarias prácticamente es una especie de doble colonialismo, ¿no? Por un lado el colonialismo político español y el colonialismo imperial, el imperialismo inglés, ¿no? Toda la política de imperialismo capitalista. Para que comprendan, por ejemplo... El plátano lo trajeron aquí los ingleses y ellos controlaron por medio de las faifes y otros trucs todo el tema de la comercialización del plátano cuando empezó aquí. Y los propios puertos canarios, ¿no? Los propios puertos de la Luz y de las Palmas eran los puertos carboneros donde se vituallaban los barcos ingleses que iban a sus imperio colonial en el África continental. Bueno, y después de ese tiempo, que todavía no ha parado, como bien decía Rosa, ese tiempo de buscar oro dentro de las montañas, nos vamos a la situación actual, hace un par de añitos. Y empieza quizá a ser más notable la revolución por la construcción de una nación. ¿Cuándo podemos situar ese momento? Quizá, no quiere decir que antes no existieran indicios de ello, pero quizá, ¿dónde podemos consolidar ese momento que podemos decir? Este día o esta persona comienza con la construcción nacional. Hombre, aunque por parte incluso de la propia oligarquía ya hubo algún amago, paralelamente a lo que hubo en América, ¿no? Las oligarquías criollas, es quizás ya a fines del siglo XIX donde ya empieza a plantearse la cuestión nacional y desde una óptica de izquierda por personajes como Secundino Delgado. Por ejemplo, con Secundino Delgado, y me acabas de dar una idea. Escuchamos... Secundino de Almogarén. Pues escuchamos Secundino de Almogarén. Siete, siete en su alma, siete en su ser, siete, siete en su alma, siete en su ser. El azul profundo del mar rompe fuerte sobre las peñas, sobre las apacibles playas, sobre el risco y las arenas. Siete corazones se desangran, siete penas, siete. Si el sol que primero vi fuera el de mi patria, en mi varia, ¿qué quiere España de mí? Olvidar donde nací por la madrastra. Arbitraria, siete, siete en su alma, siete en su ser, siete, siete en su alma, siete en su ser. Son blancas como la nieve de los montes de su tierra y rojas como la sangre de su azarosa condena. Siete, siete en su alma, siete en su ser. te brilla el firmamento, es azul lleno de estrellas, y esos astros blancos son los que le darán la seña. Siete. Siendo tu hermano poseo tu misma sangre en las venas. Triste tu esclava veo mi patria y tarde preveo desaparecer. Próximo sábado 24 de octubre a las 12 horas en la ciudad de Aguere. Manifestación nacional por la descolonización e independencia de Canarias. Desde la plaza del Ayuntamiento de La Laguna hasta la plaza de La Milagrosa. Lleva tu bandera tricolor. Te esperamos. Bueno, Dai, lo sé que es un gran esfuerzo resumir todo lo que sabes en una hora la historia de más de 2.500 años, pero ya vamos a pasar a algo que un poco el origen, ya que hoy es el día nuestro de Canarias, el verdadero día de Canarias para nosotros, o por lo menos para mí lo considero más que el otro institucional, o tiene más sentido. ¿Cuándo y dónde surge la bandera y quién es quien la diseña, la bandera de las siete estrellas? Hombre, si bien ya antes había surgido una bandera de Canarias, ¿no? Por Canarias Libre, ¿no? Estaba, creo que María del Carmen Sarmiento. ¿La del Ateneo? No, el Ateneo fue, por ejemplo, 1910, la azul con las siete estrellas blancas. ¿Situadas como las islas en el archipiélago? Sí, en el orden de las islas. Después hubo creo que una versión con la... ya las estrellas blancas en círculo. Fue después la de Canarias Libre, fue a principios de los 60, que era ya blanca, azul y amarilla. Y ya, por ejemplo, hubo varios diseños, pero ya la actual, ¿no? La actual del movimiento independentista, que está asumida por distintos movimientos de izquierda aquí en Canarias, y que ahora mismo sectores de la derecha quieren apropiársela. Sí, que hacen un acto y todo, pero bueno, sigue, ya después hablaremos de ello. Fue creada por Antonio Cubillo en el 22 de octubre del año 1964, en Argel, la bandera, ¿no? Fue difundida por el M. Payag, esa bandera. Y según leemos, por ejemplo, ya en el libro del primer congreso, el M. Payag, de 1979, la bandera de las siete estrellas verdes simboliza la lucha del pueblo canario por la independencia y el socialismo. Sí, pues seguramente la colección canaria ahora mismo piensa lo mismo. Yo quisiera denunciar el acto que va a realizar Coalición Canaria. No le voy a hacer publicidad. No creo que represente el Día de la Bandera Nacional Canaria. El Día de la Bandera, yo no recuerdo una manifestación que haya ido, porque hasta las contras que he ido, siempre ha estado presente la bandera de las siete estrellas. Y la bandera es un trapo que se puede romper, se puede teñir, pero es un sentimiento, es un símbolo? Es un símbolo, para mí, como tú bien dices, Rosa, que es algo que uno lleva dentro y que es un símbolo que representa lo que esperamos que mañana sea verdad, esa liberación, ese como cuando uno se siente un poco angustiado por una situación compleja, pero en el momento en el que llega a la solución, uno puede respirar. O sea, es como si se hubiera quitado todos los ropajes y uno pudiese respirar de nuevo y volver a sentir la humedad de la hierba que pisamos. Sí, esas fotos que tú ves de manifestaciones de hace años, de gente con pin, con demás, y ves la bandera, y no solo la gente ya no solo la asocia al independentismo, sino a la lucha de clases, al socialismo. Y eso era lo que yo quería decir y que es lo que realmente creo que es importante. No solo la independencia, sino el socialismo. Sino el socialismo, porque la independencia puede llevar muchos tipos. También puede haber una independencia fascista, aunque por definición no me pega. Pero sí eso del socialismo, la lucha social desde las bases, trabajando. Y yo creo que eso es algo que la bandera ha sabido reflejar, ya que muchas veces nos cuesta a los mismos grupos de izquierda ponernos de acuerdo. Yo creo que esa es de las pocas cosas que no hemos puesto de acuerdo. Y hasta la derecha la quiere. ¿Por qué será que la derecha la quiere? Hasta la derecha la quiere, y bien lo hemos visto en las pulseritas estas que se pusieron de moda, pues todos los miembros de la COCA, que ponía Coalición Canaria y las siete estrellas verdes. Pero es que hay varias versiones. No, ellos tienen una. Los cargos de Coalición Canaria tienen una, que son las típicas estas que son de cuero negro. Sí, de esas que ponen, que además pone Coalición Canaria por dentro. Sí, y después tienen las cutres, como las llamo yo, que son las de los tres colores, las estas de plástico. Pero cuando yo vi a un profesor mío de la universidad con su pulsera, digo, ¿pero es qué son? Bueno, y ahora te das cuenta cuando ves los coches aparcados o simplemente vas por la autopista y los ves pasando. Y yo siempre me suelo llevar una grata alegría cuando veo que un coche lleva, que porta una pegatina o lleva un símbolo de la bandera. Pero es que ellos tienen su propia bandera, que como tú bien decías, todos los colectivos de izquierdas y que luchan por la independencia de nuestra nación y por su construcción, nunca hemos puesto una bandera con un título en plan, pues la bandera independentista y el logo debajo de Unidad del Pueblo, nunca lo hemos hecho, o sea, porque es la bandera de todos. Pero es que ellos, su pegatina, la que llevan en el coche, la pegatina nuestra, la que nos robaron, y debajo... Están intentando robarla. En el Facebook me llegó una invitación para el baile de magos de Santa Cruz que decía para que lleves una bandera de las siete estrellas al baile de magos de Santa Cruz. Y me lo enviaba pues cierto personajillo de Coalición Canaria. Frank, ahora por eso, perdona que te interrumpa. Debajo de tu casa no has visto un coche, porque como paso por allí todos los días, tiene tres banderas nacionales canarias. Tres. Y una de ellas no es la bandera, pero sí tiene Coalición Canaria. Y yo me pregunto, ¿para qué te hace falta tres? Bueno, te tienes que autoconvencer a ti mismo. Claro, que es la tercera va la vencida. Yo la verdad es que lo de las tres, cuando lo vi, dije, Dios, qué exagerado. Cuando vi el logo. Una cosa, he visto coches con la bandera de las estrellas verdes y la roja igualdad. La roja igualdad y con el toro. La que lleva el torito también. Yo de aquí reivindico la tricolor con la cabra. Yo también he visto la bandera bolivariana y al lado la europea, cosas así que tú dices, o la española esta con el torito que tanto se pone de moda. Ah, sí, la de Osborne, que Osborne yo creo que otra tiene cosa, los derechos. He visto también he visto versiones ya que ya es el colmo, la bandera española republicana con el toro. Mira. Ahí solo le falta que ponga debajo, ole tus cojones. Dalos, y un poco, ¿por qué se empieza ese movimiento, qué circunstancia había en esa época para que surgiera un movimiento revolucionario, totalmente revolucionario y al cual apoyamos, pidiendo primero la lucha de clases y, por tanto, la independencia de nuestra nación. Hombre, también ya, por ejemplo, después del tema de Secundino, también había planteado el tema desde el propio Partido Comunista, por ejemplo, Guillermo Ascanio, ¿no? Como saliendo a la situación de Canarias que vivía, por ejemplo, una salida independentista, ¿no? Y siendo fiel a los principios del leninismo y la idea de la autodeterminación. Fue, por ejemplo, a raíz de eso, a raíz de todo lo que surgió con Canarias Libre y después todo lo que fue en Nepallá. La situación en Canarias, en su momento, Canarias, después de todo el tema de la represión que hubo contra todo el movimiento obrero que había habido en los años 30, después llega la dictadura franquista y una represión terrible, un montón de muertos, encarcelados, y la presión asfixiada y no podía hablar, empieza ya, y todo el tema de la pobreza en la posguerra y todo eso, ya empiezan a oírse voces que empiezan a levantarse, empieza de nuevo a gente de tierra plante y aún bajo el yugo de dictadura y bajo toda esa represión, atreverse a hablar la gente. Empezó de nuevo el movimiento obrero. Entonces empezando el tema con los abogados laboralistas y todo eso. Se quemaron guaguas, Dailo. Decían que conseguían incluso bajar el precio. Era efectivo. No, es que, ¿cómo era la noticia que tú encontraste? ¿Era de qué año? No lo recuerdas. Años 70 era. Años 70 que habían... El precio de la leche era. Que habían hecho una huelga y quemado una huevo porque habían subido el... No me acuerdo. Bueno, quizás... Ya me acuerdo lo que te refieres. Era así. Que no hubo en la manifestación, no hubieron incidentes, salvo la quema de una guagua. ¿Verdad? Pues eso, como decíamos muy bien, como siempre vamos cerrando, vamos esos círculos que iniciamos después de la sintonía, vamos cerrando ya en estos últimos 15 minutos que nos quedan de programa, porque son las 10 menos cuarto. Fran, ¿estás bien? Pues bueno, el tema ese, y claro, después surgió eso, el Epayá, la Unión del Pueblo Canario y un montón de movimientos más así. Y después ya en la actualidad, ¿no? Todos los movimientos, ¿no? Ecologistas y todo eso, luchando contra la depredación, ¿no? Hemos estado, ¿no? En las manifestaciones contra el puerto granadí y todo eso, enarbolando la tricolor de las siete estrellas verdes. Las sí. Manifestaciones contra la actual, ¿no? Contra el gobierno tripartito y todo eso. Y ahora llega la coalición canaria. Y utiliza la bandera del pueblo. La bandera es la bandera que estábamos usando en las manifestaciones contra ellos mismos. Y como les iba diciendo antes de este pequeño incidente, que... ¿Estás mejor? Sí, bueno. Pensábamos que te perdíamos. Sí, menos mal que tenemos el servicio de urgencias aquí. Estás hasta encarnado. Pues, y que íbamos cerrando, íbamos diciendo pues que... Precisamente nos hemos hecho conformistas. Como bien escuchamos una vez en ese encuentro que hubo entre los sindicatos socialistas e independentistas que tenemos aquí en Canarias, organizado por los compañeros aquí de Unidad del Pueblo de La Laguna. Y decían, es que antes subían un céntimo o dos céntimos la leche y quemaban guagua. Ahora nos plantan un tranvía costándonos miles de millones de euros y sinceramente nos da igual, nos parece hasta gracioso y simpático. Cerca de un 30% de paro actualmente. Un 30% de paro. Lo gracioso es que el otro día estaba escuchando a Anita Oramas, que mira que sale guapa la jodida en la tele cuando habla en el Senado. Pues claro, tiene su grupo de estilistas y demás, claro. Con maquillaje. Bueno, parece, no todo el mundo, pero si tiene un buen estilista y demás, puedes cambiar mucho. Fíjate tú si sale guapa, que parece hasta española. Y bueno, bueno, como les iba diciendo, estaba hablando en el Congreso de los Diputados y lo que nos decía es que el gobierno español, ese que nos tiene aquí subyugados, pues tenía que invertir más en Canarias para evitar esos... 30, ese 30%, disculpen, pero es que Rosa, no, bueno, perdón. Yo intento continuar, a ver, decía, repito, porque es que no me estaba escuchando ni a mí mismo, que Nora más decía en el Congreso que invirtieran más en Canarias para eliminar ese 30% de paro para en las islas. Paro que han creado ellos potenciando el binomio construcción-turismo. O cosas tan ilógicas como, por ejemplo, dentro del presupuesto para las islas, el otro día se reunió el Consejo del Gobierno de Canarias para determinar las partidas presupuestarias hasta dónde las invertían. Pues yo me quedé bobo viendo la tele. Porque decían que en las ciudades, en las islas capitalinas, el presupuesto se incrementaba en un 250% por la capitalidad de ambas islas, tanto de Tamarán como de Achineche. Y con eso pretende disminuir un 30% de paro. Después decían que iban a invertir más en educación, que iban a invertir más en sanidad. Pero en sanidad, como los están haciendo hasta ahora, que están desviando a consultas privadas a los enfermos para disminuir las colas en los hospitales. No, y ya y después, por ejemplo, lo que se suponían que era la alternativa a la Unión Canaria, el PSOE también en Las Palmas está con su política derechista privatizadora. Sí, con el Momo. No, y hoy voy a comentar una anécdota, pero tiene que ver con los presupuestos del Estado español. Estaba escuchando la radio y estaba una señora que es conocida aquí en Tenerife, que es Cristina Tabillo, y estaba hablando que ella estaba en contra totalmente de los presupuestos porque no hacían que los españoles ahorraran ni incitaban al consumo. Yo me quedé flipando. Pero ¿y cómo ahorras? Porque si alguien sabe algo de economía, sabe que el mercado se rige por la oferta y la demanda, y cuanto más demanda hay, más consumo hay y demás. Y yo digo, ¿pero cómo esta señora se cree que una persona puede ahorrar y consumir? Pero claro, ella puede. Bueno, la puede, señora puede. Claro, puede robar también. ¿Cómo hacen ellos? Sí, no, sus trajes, no, los trajes que tienen por ahí invitados. No, y otra cosa que me resultó curioso fue que la señora dijo que sus padres, ella nunca lo ha negado por lo que estaba diciendo, tienen un campo de golf en el norte. Y como que estaban diciendo que el pacto se rompió el pacto en el puerto de la Cruz, que era debido porque en parte a que ella había dicho para otro campo de gol. Y la señora lo que estaba diciendo que en Canarias tenían que haber hecho, se deberían hacer los campos de gol, todos los que se pudieran. Y los muelles deportivos, todos los que se pudieran hacer y más. Porque era importante para el turismo y que habíamos entrado tarde en el turismo de golf. La verdad es que me dejaron alucinando las palabras de esta señora con lo de ahorro y consumo. Y después, en otra cosa, decía que eso era como que eso era de tonto pensar eso. Y yo digo, es de tonto incitar a la gente que ahorre y a la misma vez que consuma. Porque es imposible que alguien pueda hacer las dos cosas. Y como última anécdota, quería decir otra cosa. Ese concierto que organiza el Ayuntamiento de Los Llanos... acabo de confundirme. Sí, yo creo. Ese concierto que me envió mediante la red social Facebook, el Ayuntamiento de Los Llanos... ¿Sí? Sí, me lo envió. Asistir al evento. Organizado por el colectivo Gariagua. Gareagua, sí. Sí, es un colectivo que hacen bastantes actividades, yo los conozco y además estoy federada, aunque voy a ser sincera y digo que nunca este año he podido ir con ellos. Hacen Salto del Pastor, Juegos del Palo, trabajan en recuperación de cuevas, van buscando y demás. Y están haciendo muy buen labor en la isla de La Palma. Pues el Ayuntamiento de Los Llanos me envía esta invitación a este concierto, en el cual pues el fondo... En principio no lo leí, como veía que venía del Ayuntamiento de Los Llanos, que es de La Coca, precisamente no lo leí. Pero me fijé que tenía la bandera detrás. Y después me fijé y vi las estrellas. Me fijé en lo de organizar el colectivo y después se lo comento a Dailo y ahí empieza la broma. No, y que fue un grupo de esos ultraderechistas llamado... Ciudadanos, que denunció al ayuntamiento por el concierto diciendo que el extremismo, sé cuánto, el nacionalismo extremo, sé cuánto, que está organizándose un concierto independentista, una... Sí, una barbaridad. Que, no debía permitirse ese concierto. Ya somos los demócratas. Pero es que vamos a ver, ¿alguno de ustedes, todos ahora mismo somos palmeros los que estamos aquí, ha visto, ha leído algún artículo de ese colectivo precisamente apoyando, haciendo algo, denunciando algo de la isla de La Palma? Pues ahora mismo, lo siento, si quieren expresarse, que se expresen, si no les gusta, que no les gusten, pero las cosas hay que denunciar todas las cosas. Y ese grupo lo que me suena es que sea algo ficticio, que ni existe, porque nunca nadie lo hemos escuchado, o yo por lo menos no lo he escuchado. Y creo que el oportunismo no se les debe permitir y no darle cabida a ningún lado. Y muchas felicidades a Gareagua por esta iniciativa, porque yo creo que ya era algo que necesitaba La Palma, un resurgimiento. Bueno, esa iniciativa que actúan en el concierto, ¿no?, que es en la Plaza Montaña Tenisca, en los Llanos de Aritane, el 24 de octubre a las 19 horas, actúan los Tijuya Cats, Cañaña, Adversos, Rinos, Spoon y For Rain Office. Entre... Y también decirles que pueden venir aquí a acompañarnos a esta ciudad de Aguere este próximo sábado, ¿no, Dailo? La manifestación, ¿no?, que ya hemos puesto la cuña varias veces, por la descolonización e independencia de Canarias, ¿no? En una situación donde un 27% de paro, la jornada laboral más larga, los salarios más bajos del Estado. Para una manifestación por la independencia, para toma de conciencia, conciencia histórica, conocer la historia canaria, el proceso de colonización que ha condicionado los demás aspectos de nuestra tierra, conciencia social, comprender y adquirir conciencia de clase, entender qué factores producen la desigualdad social, conciencia política, entender que es el pueblo quien ha de hacer la política día a día, no delegar nuestra responsabilidad en la acción de introducir una papeleta cada 4 años, conciencia nacional, tener presente que somos canarios, producto de una base amazic, cuancha amazic, pero que después ha habido como un proceso de años de relaciones con otros pueblos, con nuestras propias características, al final surgimos de lo que somos por esas interacciones. Y conciencia económica, comprender, más ahora que estamos en periodo de crisis, que Canarias también ha sufrido varias crisis, fruto de las políticas de monocultivo y actualmente el monocultivo del turismo construcción, que también puede llegar a su crisis y determinar ese modelo. El próximo sábado, 24 de octubre, a las 12 horas, en la ciudad de Aguere, manifestación nacional por la descolonización e independencia de Canarias. Desde la plaza del Ayuntamiento de La Laguna hasta la plaza de La Milagrosa. Lleva tu bandera tricolor. Te esperamos. Y también los invitamos a que disfruten con nosotros en el concierto al que nos vamos ahora mismo, que organizamos, que organiza Unidad del Pueblo aquí en La Laguna, en la sala Climax, aquí justo al lado del Tutti Frutti. No me acuerdo exactamente cómo se llama la calle, pero bueno. La Obispo Pérez Cáceres, a la entrada del Barrio Nuevo. A la entrada de Barrio Nuevo. ¿Qué es la salida? No. Bueno, y pues allí... prácticamente al lado del Tutti Frutti, pues pueden disfrutar con nosotros un concierto maravilloso de varios amigos nuestros, de varios hip hoperos de aquí, de Achinech, y que indudablemente van a disfrutar. También decirles que este evento lo organiza Unidad del Pueblo, pero que también... Aitiden Radio, a partir del próximo jueves, va a organizar un concierto también en esta sala. Ya los iremos informando. Nosotros hoy vamos llegando al fin, nos queda un minutito nada más. Y recordarles a nuestros oyentes que también nos pueden escuchar mañana de 9 a 10 a la misma hora en repetición. Y el próximo jueves, que por cierto también tenemos un tema muy interesante... y que vamos a hablar de la situación de la mujer actual en nuestras islas. Vamos a tener una visión feminista de la situación. Pero tú no eras paternalista. Contigo, Rosa. Y vamos a hablar de ese tema. Los invitamos a que nos escuchen entonces, el próximo jueves en directo y, como siempre, los viernes en diferido. ¿Y algo más que decir, Dailo? Que el sábado nos vemos en la manifestación. Y después para tomarnos una cervecita y disfrutamos un poco de este fin de semana. Así que nada, pasen estas horas que nos quedan del Día de la Bandera Nacional muy felices en nuestro concierto en la Sala Clímax. No se olviden. Ajulfelauen.